Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Carlo Gesualdo y Orlando Di Lasso. En primer término presentamos a su atención cuatro motetes del compositor renacentista italiano Carlo Gesualdo, en interpretación del ensamble vocal europeo dirigido por Philippe Gerrevegue. Ave, Dulcísima María. Peco todos los días. Sufriría si lo ignorara, y Tribulaciones y Dolores. Escuchamos cuatro motetes del compositor renacentista italiano Carlo Gesualdo. Ave, dulcísima María. Peco todos los días. Sufriría si lo ignorara, y tribulaciones y dolores. Interpretó el ensamble vocal europeo, dirigido por Philippe Gerrevegue. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar la misa de Requiem del compositor renacentista flamenco, Orlando di Lasso, en 9 partes. Responsorio, recuérdame Señor. Introitus. Kyrie. Gradual. Ofertorio. Sanctus y Benedictus. Agnus Dei. Comunión, y antífona, en el paraíso. Interpreta el ensamble vocal Hilliard. Vita malam de.

Parte final de nuestra emisión escuchamos la misa de Requiem del compositor renacentista flamenco Orlando Di Lasso. Interpretó el ensamble vocal Hilliard. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Estuvo escuchando una emisión más del Jardín de las Delicias, una producción de Rafael Méndez Arriaga. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea, 5 minutos para las 11 de la mañana. Vámonos con música con este grupo de Mexicanto en venta. Los que pretenden sí destruir lo que tanto costó, un canto para todos. Vienen cantando a su entender lo que otras voces les dejó ayer, y es la esperanza su primer tren, y es ese canto nuestra estación, y es nuestro el mismo andén, un canto para todos. Son nuestros cantores, voz de mi pueblo, palabra viento. Son los que pretenden un nuevo día, los compañeros. Ahí van, ahí van. la vida. La muerte teme su libertad. No importa cómo, pero han llegado unos del campo y otros del mar y otros de la ciudad. Un canto para todos. Siempre cantando y sueñas durante el día. Cuando alguien te lo adivina, estallas en alegría.